estás. Yo he decidido, te salgo a buscar. Se pasa el tiempo y ya no aguanto más. Antes que escapes, te quiero encontrar. Será mañana el comienzo, quizás. No te das cuenta, te quiero arrabiar. Se pasa el tiempo y ya no aguanto más. Antes que escapes, te quiero encontrar. Porque mañana te voy a buscar. Siempre mañana, porque mañana a tu lado estaré, entonces te amaré. Siempre mañana, porque mañana te voy a buscar, te voy a encontrar. Siempre mañana, porque mañana a tu lado estaré, entonces te amaré. Siempre mañana. A tu lado estaré, entonces te amaré siempre mañana.